proyecto nacional es un proyecto de la Federación Internacional de Automovilismo y hay el desafío se hace en muchos países. O sea, Argentina hace su desafío y hay otros países que hacen los propios. Uh-huh. Y bueno, en realidad es un campeonato que se hace también a nivel internacional. Uh-huh. Y lo promueve también en Argentina el INET, ¿no? Sí, el INET. Instituto Nacional de Escuelas Técnicas. Buenísimo. Sí, ¿y les llegó la idea a ustedes? O sea, ¿le dijeron y ahí en la escuela? ¿Cómo fue? ¿Lo promovió la escuela? ¿Les dijeron, miren chicos, hay que participar en esto? ¿Cómo fue? Claro, llegó la idea a la escuela, lo evaluaron los jefes de taller y el profesor David Lascano, que lo está escuchando ahora, tomó la iniciativa con otros profes y bueno, y ahí tomamos todo ganas de trabajar y empezamos a armar el auto. ¿Y hay alguna regla, alguna norma en todo esto, no? ¿Cómo es la cosa? ¿Los autos son todos estándar? Sí, tenemos todas las limitaciones, largo máximo, mínimo. Tenemos reglamento técnico, reglamento de competencia, o sea, hay diferentes cosas, tipo, tenemos las medidas en las que tiene que estar el auto. ¿Qué largo tiene el auto, por ejemplo? Puede tener un máximo de 2,80 metros, creo, y el nuestro debe tener como 2 metros, o sea, sí, nos queda todavía 20. Espacio. Sí. Uh-huh. ¿Y qué ancho tiene? Y ancho, la trocha mínima tiene que ser 50 centímetros, y tenemos, creo que nosotros... 120 teníamos de ancho máximo. 120. Uh-huh. Está. El asunto consiste en producir un auto lo más liviano posible, porque por ahí debe pasar la cosa, ¿no? En realidad no es lo más liviano, sino porque tenemos también un peso establecido. Tiene que estar entre 135 y 175 kilogramos. Entonces está en ver cómo regulás entre los chicos, los que manejan, los pilotos, y el peso del auto para que no quede ni muy liviano ni muy pesado. O sea, el peso total es con el piloto incluido. Claro. Piloto, casco, todo. O sea, que hay que buscar pilotos que no sean muy pesados, ¿no? Así lo buscamos, bien livianitos, chiquitos. Como los jinetes de carrera, viste, también, ¿no? No los dejamos comer la noche. Sí, y bueno, cuéntenos algunos detalles técnicos del proyecto, a ver. En la primera carrera... hubo un problema con uno de los cables, entonces en la primera vuelta el auto se paró. ¿Dónde fue esa primera carrera? En Autónomo de Buenos Aires. Sí, en Buenos Aires. Ajá. Así que... ¿Y cuántas vueltas dio el auto? Una. Los autódromos comunes, digamos, sí, muy grandes. Sí. En realidad es como que nos vamos poniendo metas específicas. La primera carrera la idea fue pasar la verificación técnica, lo cual nos costó bastante porque tuvimos muchos problemas con los reglamentos, cosas que en realidad no estaban especificadas como deberían. Y ya la segunda carrera, cuando ya arreglamos de todo y ya tuvimos pasamos la verificación de una. Sí, sí, pero, no, una felicidad. Sí. Claro. Y ahí ya era ver cómo hacíamos para que se mantuviera la batería, para poder terminar la carrera. Terminamos la carrera en el puesto 40, y ahora la idea es ya ver si podemos terminar entre los primeros 10, tratar de hacer las mismas vueltas que hace el puntero. ¿Cuántas vueltas son más o menos que dan? Y en la carrera anterior nosotros dimos 13 y el puntero dio 15. Ay, no más. En realidad la carrera es 1 hora y media. Y hay que ver cuántas vueltas haces en esa 1 hora y media y tratar de que no se te termine la batería. Claro. Sí, ¿no pueden reemplazar las baterías durante la carrera? No. Lo único que se reemplaza es el piloto, a unos 45 minutos son. Media hora y cambio de piloto. Y está todo muy controlado por los comisarios. Y... Sí, tenés un tiempo para hacer el cambio. Sí, ¿y qué velocidad máxima despliega el auto? No más de 40. Ajá. Y depende del viento también porque te frena mucho, te ayuda. Sí, además tenés que evaluar la pista, digamos, en Buenos Aires una pista tiene mucha subida y bajada, entonces es un promedio más bajo y acá cuando fuimos a Termas era una pista muy rápida, bueno, saben que corren estas motos. Recién ahora cuando estamos en el autódromo estamos probando y por ahí cuando tenía el viento a favor el auto llegaba ya a los 40 kilómetros por hora. Pero cuando tenés viento en contra o estaba en una subida, le costaba y eran 20, 22 kilómetros por ahí.